Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Viayala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Dentro del contexto de la Caravana Mesoamericana de Medios Libres, Voces de Mesoamérica, tuvimos la oportunidad de compartir con los compañeros de Río Blanco en el departamento de Intibucá, al oeste de Honduras. Los compañeros de Río Blanco forman parte del COPIN, de esta organización que ya lleva muchos años defendiendo la tierra aquí en Honduras. Y bueno, los compañeros de Río Blanco desde el 2013 vienen resistiendo al proyecto de Agua Zarca, una empresa, una represa que trata de construir la empresa DESA, que desde el 2013 ha reprimido a nuestros compañeros y ya lleva hasta ahora una cuenta de 3 personas asesinadas bajo este proyecto de Agua Zarca. Y bueno, tenemos a continuación de propia voz de los compañeros de Río Blanco, que nos cuentan la historia de cómo surge la radio de la voz del Hualcarque. Tenemos de la voz de los jóvenes comunicadores una compañera que forma parte del Tribunal de Honor del COPIN, compañeras que nos cuentan sobre la importancia de la mujer en la resistencia, que nos cuentan también un poco de cómo era la compañera Berta Cáceres y también testimonios acerca de la resistencia contra esta represa. Vamos a escucharlos. Aprieta la vela, pero corra pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy. Mi nombre es José Neftalí Gómez González. Vivo en la comunidad de Río Blanco, Intibucá, y también trabajo en la radio La Voz del Hualcarque. Bien, la historia de nuestra radio es una radio humilde, que tuvimos la oportunidad de tener esta radio en el año 2014. Y gracias a nuestra organización de COPIN, que ellos fueron quien motivaron a las personas de acá para que esta emisora venga y quizás esté funcionando. Es una radio humilde, como ustedes lo pueden ver. Y en el pasado, pues empezamos a trabajar más, que nos costaba más un poco porque trabajábamos a puro teléfono. No teníamos una computadora, no teníamos una consola, no teníamos un CPU, solamente un transmisor para que transmitiera al aire lo que es la música. Ya para nosotros hablar, pues teníamos que hacer grabaciones en celulares para luego pasarlas al aire. De esta forma llegó la radio a nuestra comunidad de Río Blanco. Pues ya hoy sí ya se nos hace un poco más fácil el trabajo, porque ya logramos tener lo que es una computadora, un CPU, una mezcladora que es pequeña, también los micrófonos. Yo creo que esto ha sido muy valioso y muy importante para nosotros como comunidad organizada en el COPIN y también para las demás comunidades que nos escuchan aquí cerca de nuestra comunidad. Pues es de mucho bienestar porque ellos se comunican siempre con nosotros. Estamos peleando contra la empresa DESA. Primero fue la Finohidro, que ellos fueron que metieron pues la maquinaria y ellos se iban mintiendo, pues, para meter los tractores donde tenemos la toma del roble. Entonces, nosotros por eso nos pusimos el 1 de abril a defender a nuestra madre tierra y a nuestro río Hualcarque, porque ya la maquinaria ya iba rompiendo para donde es el río Hualcarque, y entonces nosotros por eso los pusimos a hacer ese recorrido ahí en el roble, y así los vamos a siempre vamos a estar ahí en esa resistencia nosotros. El río es que es muy sagrado, el agua es limpia, y ya, porque si hubiéramos dejado que la empresa de esa hubiera hecho la represa, ya no sería limpia el agua, ya el agua ya no correría lo mismo como está ahorita. Ahorita está bastante, hay agua bastante, pero ya que la empresa de esa hubiera hecho la represa, ellos ya no correría así bastante, ya ni tendríamos ni lugar de ir a bañar al río, porque nosotros necesitamos el agua para ir a bañar la Semana Santa. Ahí vamos comida y vamos así, un fresquito para ir a tomar al río. Entonces nosotros y los animalitos también, allí los peces, allí pescamos cuando vamos al río. Y nosotros por eso estamos en defensa de ese río y siempre lo vamos a seguir cuidando. Si no lo decimos, nadie sabrá que existe. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Hoy en este momento me presento bajo de esta entrevista para explicarle al mundo internacional, a América, por este resumen de que nosotros nos decidimos a luchar por defender nuestro territorio y algún día pues nosotros alcancemos a, con esta lucha alcancemos los bienes que hay que defender, como lo que es la naturaleza, el agua, las faunas, la tierra, porque de la tierra se saca mucho provecho, se saca el barro para hacer ollas, se saca muchas cosas, se saca la piedra, la arena, este material que ustedes están viendo, de allí previene la tierra, y por eso nosotros lo cuidamos, porque la tierra es una madre para nosotros, para sobrevivir, de nosotros vivimos de la tierra, y entonces por eso nosotros lo estamos defendiendo y lo estamos luchando, porque el río nos tira arena, el río Hualcarque nos tira la arena, la piedra, la grava. Y además de eso, que en el río Hualcarque hay muchas riquezas naturales, en medicinas, en plantas, en las vegas del río hay muchas plantas naturales que son medicinas para nosotros, los lencas de Intibucá. Por eso es que nosotros defendemos en Río Blanco esta naturaleza, este tipo de naturaleza aquí, y luchamos. Hemos perdido compañeros y compañeras por la defensa del río Hualcarque y la defensa de Río Blanco, y defendiendo también el municipio de Intibucá y el departamento de Intibucá. Mire, la represa desde el 1 de abril no son hondureños totalmente, son una empresa transnacional que se llamaban, ellos vienen de China, se llamaba Sinohidro, por lo más cierto. Y la empresa de esa también es una empresa transnacional. Vinieron 3 empresas que queriendo invadir, porque ellos andaban tomando videos, tomando cualquier a foto con aparatos, y descubrieron que aquí había una riqueza sobre minas y agua. Hay mucha agua aquí en Río Blanco, y ellos vieron que en Río Blanco había mucha agua, y ellos iban a sacar una ganancia en el agua para hacer la represa y una ganancia en minas, y por eso descubrieron ellos. Pero ellos se equivocaron, pensaron que ellos nos iban a dormir fácil, pero no, porque nosotros sabíamos de qué estábamos apoyados. hace 30 años después, habíamos escuchado que Río Blanco iba a ser desflotado por los transnacionales. Pero nosotros sí los dimos cuenta que iban a flotar, pero cuando ya los dimos cuenta nos organizamos con el COPIN y otras organizaciones que nos han apoyado, la Organización Internacional, ha servido para nosotros un gane para nosotros, y no solo para nosotros, sino que le estamos dando importancia a Honduras, del departamento de Intibucá a Honduras, y de Honduras para otros países. Ha sido un privilegio para nosotros vencer una autonomía de fuerza como China, como Taiwán, como otros países que han querido invertir en Honduras, pero para nosotros ha sido una gran ventaja y un gran logro correr a una empresa multimillonaria. Tenemos una historia en común. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Sí, sería bueno platicarles más. No, pues sí, yo como digo que estar en una organización es muy, muy bueno. Y hay gente que aquí se pone mejor a decir, ¿para qué vas a andar en esa organización si ese no te da nada, solo por andarte engañando, por andarles utilizando? Porque así me dijo, hasta me enseñó, mire, un papel de prensa. Mira, me dijo, ¿cómo están aquí? Me dijo, ¿cuánto ganan? Millones, me dijo. Y ahí tal total de millones, me dijo. Y usted andas ahí atrás de mí. No, le digo, yo sé lo que ando haciendo, le digo yo. A mí ahí déjeme, le digo yo. Y es cierto, yo lo vi de la prensa. Ahí están un gran mujeral amarrado la cabeza. Pero ha de ser algo, otra organización. No es la organización de COPIN, no es. Sino que son otras, como tantas organizaciones que salen. No es solo COPIN. Entonces yo por eso no, como digo, yo soy mujer, pero yo no me voy a vender por una cosa mínima que ya después tal vez me van a querer molestar a yo mismo por andar haciendo cosas injustas en la organización. No se puede. Mejor si ha habido problema entre los mismos compañeros, hacerles conciencia y no seguir más el problema, porque a veces de la noche a la mañana se encuentran los problemas. Entonces por eso hoy quiere mejor sabernos aconsejar porque y ser firme en nuestra lucha, seguir adelante. Pues nosotros las mujeres de COPIN, nosotros fuimos las primeras que estuvimos defendiendo, o sea que teniendo las máquinas, pues cuando el tractor iba, nosotros pusimos un fogón en mitad de la calle, donde habían ellos rompido la calle, que iba con el tractor. Y entonces nosotros quisimos fue hacer un fogón así en mitad de la calle, pero ya luego, como ya allí cuando los chinos ya se bajaron, hicieron a llamaron a la policía y a todo eso, y teníamos una yuca, agua, y el agua lo botaron contra el fuego, lo tiraron, los apagaron el fuego, y la yuca lo botaron, el agua ellos lo regaban de pura picardía, la policía, llegaron como 7 comandos allí, y que ellos los querían a nosotros amedrentar, pero nosotros no tuvimos miedo, porque ya luego cayeron todos los compañeros, ya los hombres y ancianos y niños, todos allí defendiéndolos, ya entonces. Y nosotros por eso siempre, y como dicen, y también eso se necesita, como dicen, ovarios, valor para contra una represa y contra una policía, porque la policía lo que hace es amenazarlos, porque ellos con los pedacitos de palo y nosotros solo con las puras manos, y lo que nosotros hicimos fue agarrar un leñito, una piedra, y el juego que siempre lo atizaban, ya llegaban al juego, ellos se detuvieron. formo parte de esos regalos que da el compartir. En los últimos días de nuestra estancia en la comunidad de Río Blanco, nos encontramos con un compañero que resiste desde el arte, que ha escrito una canción para recordar a la compañera Berta Cáceres, que hasta el día de hoy llevamos ya 20 meses de su asesinato, 20 meses de exigir justicia, 20 meses también de seguir repitiendo que la compañera Berta no ha muerto, sino que se ha multiplicado. Y bueno, pues les dejamos con estas palabras de las compañeras que nos cuentan cómo era Berta y con este homenaje que hace el compañero resistiendo desde su arte. Y bueno, pues Berta vive, la lucha sigue, el Copín vive y la lucha continuará. La compañera Berta Cáceres era una señora muy defensora en la lucha del Copín. Ella era muy, que ella trabajó bastante contra de esto de las tierras del río Hualcarque, y no solo para nosotros, para todas las comunidades donde estaban las represas. Por eso ella murió en defensa de las tierras y del río, de los ríos. Y ella lo decía siempre: no olviden la cultura, compañeras y compañeros, lo decía ella. No olviden. Y como lencas que somos, no tienen que olvidar. Y nosotros siempre lo recordamos a ella, porque ella fue como una madre para nosotros aquí en la comunidad de Río Blanco. Porque ella aquí, ella siempre venía. Ya cuando ella le iban a asesinar, ella venía cada 8 días acá. Porque nosotros, cuando ella la asesinaron, nosotros estuvimos en una capacitación allá en Tibucá. Estuvimos en Etopía cuando ella murió. Nosotros por eso con ella, paso ella y paso nosotros. Y nosotros por eso conozco yo hasta Vallecitos Colón, conozco a Tegucigalpa, porque es la primera vez que me llevó ella a conocer allá. Porque de la muerte de mi sobrina Paula González, que murió. Extrañamos tu presencia, ya no se escucha tu voz. Extrañamos Río Hualcarque, hace un año que no estás. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Porque tú no estás presente en nuestra organización. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Y para sacar a Deza tuvimos que sufrir, perdiendo compañeros de nuestra comunidad. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Porque tú no estás presente en nuestra organización. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Copín y Río Blanco, no paramos de luchar, exigiendo la justicia que nunca vemos llegar. Berta vive en nosotros y en la comunidad. Berta vive en nosotros y en nuestra comunidad. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Porque tú no estás presente en nuestra organización. Hoy venimos a cantarte con llanto del corazón. Oh. Bravo. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Via Yala.